Así es, señoras y señores, Wigwam, la banda que está, una de las bandas que desde Europa está revitalizando el glam, nos ofrece Non-Stop Rock and Roll. Me encantan las bandas europeas y cómo revitalizan el mundo del glam metal. ¡Metal! ¿Quién iba a decir que en el 2010 nos iba a encontrar en un recodo del camino? No, el glam como otra vez como opción. O sea, es re loco, bandas como Steel Panther, Crash Diet, todas esas bandas nuevas, Wigwam, por supuesto, que sacaron el disco ahora. Pero sin el look ochentoso, ¿no? No, sí, con el look. Con el look ochentoso. Steel Panther tiene un video que es como era el de Twisted Sister en la escuela, ¿te acordás? Sí, o el de Van Halen, totalmente. De la persona que usaba las piernas. Y el tema se llama Death to All But Metal. Muerte a todo lo que no sea metal. Para que te des una idea. Qué contradicción por momentos, ¿no? En el glam con el metal, ¿no? Sí, porque sí. Así como duros y les gusta duro. Sí, los Steel Panther, aclaremos, empezaron como parodia. Y ahora sonaban tan bien los pibes que iniciaron una carrera como tal. Tienen un disco solo y ya crearon un cierto escozor en el ambiente. Para que me viene. ¡Glam! Ya está. Te viene espontáneamente. Es el momento que... Bien. Perdón. Yo creo que glam no habría que gritarlo así. Claro. A ver, los tres, por favor. No. Para mí es un retorno innecesario. Bueno, para vos todo es un retorno innecesario. Bueno, señoras y señores, un nuevo programa de Ave César, creo que es el 11, y estamos a punto de explotar en muchos sentidos. Ajá. Entre ellos, porque la gente nos manda saludos y todo. Acá el caballero Aranoski tenía un par de saludos para... Sí, tengo. Gabriel Moral de Neuquén, que nos escucha, que se recopa con la música, con la onda, y quiere que pasemos los Misfits. Mirá, me hace acordar a la vieja radio, ¿viste? Los oyentes que te dicen qué querés. Que les gustaría oír tal tema. La próxima te vamos a pasar algo de los Misfits. Y gracias, Fernando Calvin, por lo que mandás, por tus opiniones, por meterte con el programa. A todos los de Facebook está. Sí, el Facebook es una herramienta curiosamente muy rara donde aparece de todo, pero a veces hay cosas muy piolas, hay que decir la verdad. Sí, ¿eh? Como herramienta social está interesante, pero no nos vamos a dedicar a hablar todo el programa. No, para nada. Pero si lo... Sí, no, dale. No se te pasa solo eso, ¿no? No, es la pastilla, como Jekyll y Hyde. Por favor, hagamos radio como ustedes saben. Hagamos radio, esta sí. Esta semana estuve viendo versiones de Jekyll y Hyde. ¿Ah, sí? Muchas. Tengo tres hasta ahora. No, muchas más. Sí, ya sé, cinematográficamente hablando. Sí, ¿cuál fue la primera? No, una versión cine mudo. Ajá. No recuerdo ahora el año. Todo lo que se hizo luego en sonoro se había hecho en mudo antes. Claro, como Nosferatu. Y por ejemplo, claro, y ayer vi El Fantasma de la Ópera, que también tiene una versión muda, que curiosamente después fue sonorizada. O sea, tomaron la película muda, le hicieron las voces. Con Paul Williams, me acuerdo. Ese es el fantasma, un fantasma en el paraíso. Un fantasma en el paraíso. Es una adaptación. Pero tenía que ver, ¿no? Un poco. Sí, tenía que ver. Bueno, va a dedicar el tema de Arkenemy, ¿qué va a hacer? ¿Qué pasa? Yo te traje una banda, vos hablas de la banda. A mí me encanta Arkenemy, primero porque me los dieron mis amigos de Icarus. Bien. Todo el metal, todo lo que vos querés oír, lo tenés en Icarus. Bueno, esta recopilación... Guardá que hacemos la microguía, dale. Esta recopilación de Arkenemy, me encanta esta banda y este tema particularmente porque ponen un montón de estilos diferentes del metal. Y te pasean de una manera instrumentística diciendo, mira, pibe, sabemos tocar. Uh-huh. Y ese es mi punto de vista, ¿no? Usted que es el entendido acá en el tema, no sé qué dirá. Bueno, vinieron a tocar hace relativamente poco y tienen la mayor curiosidad es esa chica cantando de esta manera. Totalmente, que parece una especie de monstruo marino. Yo siempre me imagino con Ángela Gozo, que es la cantante, siempre me imagino que voy a un telo, ¿no es cierto? Y en un momento dice, sí, espera un segundo, ya estoy con vos, qué sé yo. Va al baño y de ahí se escucha... ¡Aaah! Una cosa terrible, ¿viste? Pero le ponen un terrible efecto a la voz. Eso está buenísimo, ¿no? Trabajar no, pero, con efecto. Pero, o canta así ella porque canta así. Canta así en vivo también. Bueno, en vivo también se pueden hacer efectos. No, bueno, pero en el caso particular, lo que hace ella es cantar gutural, podrido, ajá, que es rarísimo. No, ¿viste? Muy raro en una mujer, claro, no se ve en una banda. Es la primera, es como de las primeras bandas que hacen. Incluso hasta tiene cierto toque al Emmy. Cuando teníamos la distería había una banda con una mina que cantaba. ¿Sí? ¿Sí? Pero podrido. No, podrido no. Claro, no, Sabina Klassen de Holy Moses. Puede ser. Claro, bueno, yo vi un par de minas que estaban re podridas a lo largo de mi vida y me dejaron. Claro. Claro, no. ¿Y cómo se llama el tema, querido? Pilgrim. ¿Cómo? Pilgrim. Que no es peregrino. Lo mismo que Pelgrim. No, Pilgrim. Peregrino. Peregrino. Mira qué bueno. ¿Cómo sabes inglés, loco? Que lo parió. Bueno, vamos a arrancar con un poco de, ¿cómo podríamos llamarlo? Death metal melódico. No sé cómo ponerle el nombre, pero. Claro, bueno, porque tiene todas las vertientes del metal. Ahí está. Sí, salvo el AOR. Bueno. Y la bueno, no importa. Arch Enemy Pilgrim, ¿lo quiere presentar con vos, Torante? Señores, con ustedes, una banda que se las trae, es una banda que se pone a full, que te mete las guitarras bien en el horno. Esta banda se llama Arch Enemy y es para vos, ¡metal! Bueno, me toca presentar la banda de la semana, digamos así. Sabaton. Ernesto Sabaton. No, pero aparte no de la semana, de los sábados. Claro, es una mezcla entre Sabaton y Black Sabbath. Sí, en realidad hubo una banda que se llamó Sabbath. Hacía secas, que hacían thrash, ¿no? Y digamos, trascendió, ahí salió Martin Walker, que luego armó Skyclad, bla, bla, bla. Pero el tema particular es que estos Sabaton tienen una especie de fetiche con el tema de la guerra. O sea, todos los discos que sacaron hasta ahora, que este ya es el sexto, creo, hablan exclusivamente de la guerra. ¿Bien o mal? Ahí está el problema. Yo creo que los pibes están... ¿De la guerra antigua o de la guerra...? No, de la guerra en general y sobre todo concentrada en la contemporánea. De hecho, yo creo que el problema con esta banda es que son un poco inocentes en muchos sentidos. Inocentes en el sentido de que hablan de la guerra como gran espectáculo y no como problemática la mayor parte de las veces. Bueno, vamos a ir por partes. El disco que vamos a presentar se llama Coat of Arms, o sea, escudo de armas. Ahí está la cosa antigua que dice. Pero que vamos a ver, no, pero ten en cuenta que, por ejemplo, te digo el disco. Hay una que es de la batalla del Midway, otra de el levantamiento de Varsovia. Hay otra acerca de las Brigadas 101 de la Brigada, no, de los que vuelan, el escuadrón de Brigada Airborne Division, ¿sí? Nada de la guerra del Paraguay, por ejemplo. No, ahora viene, viene complicado esto. Guerras de todo el mundo. Sí. La batalla de Britania, el movimiento de resistencia noruego, sobre el ejército del Tercer Reich del Wehrmacht. Bueno, todo esto viene a ser el último disco, pero en los discos anteriores ya habían desplegado un montón de cosas. Lo que yo le aseguro es que esta banda, si alguna vez viene a la Argentina, va a tener enormes problemas y algunas represalias, seguramente. ¿Es una banda nazi? No, es una banda que tiene este fetiche por el tema de la guerra, pero lo que ocurre es que en un disco anterior, allá por el 2006, disco que se llama Atero Dominatus, que ahora que lo pienso, los Sabaton de la guerra deben tener alguna idea, pero de latín no tienen la más mínima, porque no significa nada realmente en latín eso. Ajá. O sea, si yo lo agarro así nomás, sería aplasto al dominado, ¿sí? Pero tendría que estar escrito atero dominatum para que significara pero eso. Pero encima lo querés aplastar más. Claro, pero ellos dicen que eso no significa. Atero dominatus para ellos significa aplastar la tiranía. Lo cual no podría ser escrito de esa manera en latín en ningún caso. No importa. El punto es que en ese disco hicieron un tema sobre Malvinas. Pero totalmente del lado inglés. Es decir, en el sentido de que fuimos a recuperar lo que es nuestro, los echamos porque somos más poderosos, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, aquí en Argentina, donde ese tema no se puede tocar siquiera, porque vos empezás a hablar del tema de Malvinas, De Suecia. Técnicamente eran neutrales. Los suecos probablemente son neutrales en muchos sentidos. No, pero la guerra de Malvinas... Con más no, la guerra de Malvinas sí, seguramente. Capaz que vendieron algún armamento. Tomar un partido, digamos, por el vecino más cercano. Sí, no, en este caso los pibes están fascinados con lo de la guerra. Vieron un documental por la televisión, seguramente emitido por la BBC, y dijeron, fuimos con la orden de Margaret Thatcher a recuperar lo que es nuestro. Para, tan inocentes no pueden ser. Tienen que investigar un poco antes. Seguro que están hablando de lo que ellos creen, ¿no? Tengo acá la letra, el tema se llama Back in Control. Es más, lo vamos a escuchar de fondo ahora. Hacemos un cambio de cortina y lo escuchamos de fondo. Y acá tenés, por ejemplo... nos enviaron a las islas para asegurar lo que es nuestro, marchando por la costa al resguardo de la noche. Nos escondemos hasta el amanecer y atacamos en el crepúsculo. Los vamos a hacer temblar con el trueno de nuestras pistolas. ¡Ah, la pipeta! O sea, ¡qué machos, ¿no?, con la pistola! No, pero es así. Y después... Justamente dice, estamos de nuevo en control de la situación, los obligamos a rendirse, tomamos lo que es nuestro, restablecimos la ley y el orden. Ah, bueno, claro. Son re policías. ¿Alguna vez menciona ¿De qué conflicto se trata? Sí, sí, sí, totalmente. Ah, no, no, ese es el. Si hasta ahora era medio abstracto. Nos mandó la doncella de hierro a buscar lo que es nuestro. Con la Thatcher, encima que era de terror, que ni en Inglaterra la quieren. Bueno. Es una banda a la cual le está yendo muy bien para colmo, ¿eh? O sea, tienen vendidos shows por anticipado, recorren toda Europa. El día que vengan a Argentina, si es que llegase a ocurrir tal cosa, o sea, si alguno de los productores es lo suficientemente valiente o ingenuo, bueno, ese día va a ser un problemón. Vas a tener seguramente gente en la calle manifestando, excombatientes, etc. Yo te digo la verdad, soy de la idea que no los conoce ni la madre, pero bueno. ¿Vos sos consciente de que cuando iba a venir Kiss la primera vez hubo un movimiento? No, pero eso sí. Fascista, pero que lo prohibió. Claro, que quería prohibirlo y todo. Nuestro público especializado. Sí. Yo creo que la mitad de los oyentes hasta este momento no tenía la más puta idea de que era Sabaton. Uy, entonces la cagamos. Nosotros acabamos de avisarle a la gente. Claro, acabamos de avisarles. Pero tampoco hay planes de que vengan. Y no te olvides tampoco que hubo en la Argentina un par de incidentes con Iron Maiden cuando sacaron la bandera inglesa. Ajá. O sea que yo, para mí, la gente que alguna vez se quejó de eso, no es fan de Maiden, evidentemente, porque si es fan de Maiden tenés que saber que eso lo hacen desde el principio en todo el mundo y que además alude a no a un hecho triunfalista, sino a una derrota de Gran Bretaña y a una suerte de locura de los altos mandos británicos que mandaron a la caballería ligera entera contra el frente ruso y no los masacraron de milagro. Ajá. O sea, fue un acto de incompetencia. Por eso la bandera está toda desgarrada. No es para nada una cuestión imperialista, ¿no? Si vamos al caso. Pero con estos pibes no hay dudas. O sea, evidentemente les gustan las batallitas. Yo les sugiero que, no sé, se compren el Warcraft o alguno de esos, digamos, juegos de estrategia y tengan cuidado con lo que hacen, porque a Argentina difícilmente vayan a poder venir alguna vez. Bueno, ¿y la banda suena o no suena? Suena, son interesantes, sí. Yo tengo una nueva idea para este grupo. A ver. Un disco que se llame Gente que viene y que va. Y es Sabaton. ¡Ah! Sabaton. Muy bueno. Yo te devenía una frase de un poema mío que lo olvidé, como todo lo que escribo. Ajá. Pero en una parte, y hablaba sobre Malvinas, decía: aquellos que de machos siempre andaban, solo culos apretados son ahora. Básicamente. Refiriéndose, por lo que digo, ¿viste? Sí, a Stis, por ejemplo. Por ejemplo. Claro. ¿No? Rompo los fajos y me rindo. Chau. Bueno, a ver cómo suena esto. A ver cómo suena Sabaton. Pero este, el tema que vamos a presentar, no es el que está sonando detrás, que era aquel de Malvinas del 2006, sino este de 2010, que tiene que ver con el Holocausto. Un tema que nunca ha tocado nadie. Claro. Para que veas. Pero el tema está muy bien. The Final Solution, la solución final. Ajá. Usted recordará a Himmler y a toda la historia de la Segunda Guerra Mundial, que yo no me voy a molestar siquiera en comentar aquí. Bien. Sabaton sonando en Ave César. Sent on a one-way trip to hell. depression. There was a nation in despair. One man finding reasons everywhere. Then there was rising hate and anger. The viewers' orders still apply. Who was to be blamed and sent to die? Ever since it started on Kristallnacht 38, when liberty died and truth was denied, sent away on trains, sent on a one-way trip to hell. Enter the gates, Auschwitz awaits. When freedom burns, the final solution. Dust. When millions burn, the curtain has fallen, lost to the world as they perish in flames. When freedom burns, the final solution, dreams fade away and all hope turns to dust. When millions burn, the curtain has fallen, lost to the world as they perish. ¡Arde Roma! ¡Arde! Que tras las cenizas de la tanda resurgirá Ave César. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 19. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Manowar, Epica, Timo Tolkien, Stratovarius, Moonspell, Michael Kiske, Chicken Food, Mr. B, Hugo Bistolfi, Down. Un informe especial sobre la visita de Metallica y mucho más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Imperio vuelve con Latido América, su nuevo disco de estudio. Fiesta lanzamiento, domingo 2 de mayo, Roxy Live. Niceto Vega, 5542 Palermo, Capital Federal. Llévate la entrada para el show, más el disco, edición limitada a un precio único. Entradas en venta, Locuras, volumen 4, Lichi, Transibalia de la Luz y por sistema Ticketek al 5237-7200. Imperio Latido América. Edita y organiza Blackstar. Señoras y señores, una vez más tenemos la oportunidad, el honor, el privilegio de presentar una sección que ha galvanizado al mundo entero. Choren, chicos, choren. Conducida por el inefable, el erudito, el innegable, Sergio Choren. Bueno, tal como estamos escuchando, hoy nos vamos a dedicar al blues. Ajá. Pero bien. No. En... Luego de Arkane y Wigwam. Claro, va a ser Sabatón. Pero me encanta esa dicotomía, ¿eh? Sí, sí. Esa enfermedad. Wow. Pero no solamente desde el punto de vista musical, ajá, sino también cinematográfico. Porque vamos a comentar la serie de documentales del año 2003, que se conocen globalmente como Martin Scorsese presenta The Blues, que es en realidad un trabajo en el que Scorsese dirige uno, pero hace la producción general del resto. Y no porque siempre... Perdón. No, digo que Notorio que se haya involucrado tanto en temas de música, porque con la película de los Rolling Stones también fue una sorpresa. Venía, ya tenía antecedentes con The Last Waltz. Claro, claro, el último vals, que estaban todos, ¿no? La banda, se llamaba así, lo que... Claro. Exacto. Eric Clapton. Ahí hubo ya un antecedente. Este, y después... También Casino, tenía mucha... Perdón, New York, tenía mucha música, pero evidentemente Scorsese, por lo que dice en la página oficial de este emprendimiento, venía con la idea de recuperar toda la tradición, etcétera, etcétera, y narrar la historia del blues. La cuestión es que el proyecto comprendió 7 documentales, 7 películas, si se quiere, de las cuales, como dije, él dirigió la primera. Pero vamos a hacer una rápida reseña de todas porque habitualmente los pasan por cable. Entonces, si a alguno le interesa, los puede todavía ver o los puede bajar, etcétera, buscar, etcétera, etcétera. Globalmente, el resultado es desparejo. Y a la larga uno tiene la sensación de que era una gran oportunidad que no estuvo del todo bien aprovechada. Está mejor filmado que contado. Claro, el orden no es cronológico, los artistas que intervienen no son del todo representativos en algunos casos, hay algunas omisiones fatales, hay algunos artistas con los que se insiste demasiado que no valían tanto la pena. Algunos se murieron antes de presentarse. Claro, claro, es raro. Bueno, es un tema tan largo, son casi 100 años de historia y 100 años de música, que es francamente inabarcable. Por lo menos existe el proyecto que queda para que a partir de ahora mucha gente, y mucha gente joven sobre todo, vaya descubriendo todo lo maravilloso que hay en este estilo musical. Ahora, perdona, ¿es desparejo porque se lo delegó en diferentes directores? No, la visión de algunos directores es un tanto arbitraria, un tanto personalista. Vamos a irlos viendo. El primero, justamente, que dirige Scorsese y que da inicio a la serie, se llama Feel Like Going Home. Donde Scorsese lo que hace es apuntar directamente al génesis de todo, a las raíces de todo, y proyectar el nacimiento del blues, pero desde el punto de vista africano. Sí. Es decir, hace un viaje en el tiempo hacia atrás, hacia las raíces africanas de todo, cometiendo a lo mejor en algún punto el error de relacionar todo lo que sea africano con blues, cuando no es tan así. O sea, solo un par de formas musicales africanas se convirtieron después en blues. Otras no, pero Scorsese como que mete todo en la bolsa, y mientras sea africano sirve como para trazar los orígenes del blues. Quería reivindicarse con los negros, con África como tierra madre, y como que de ahí viene todo. Y en la segunda parte de ese primer documental, un músico contemporáneo de blues, que ya de por sí su trabajo tiene un carácter revisionista, que se llama Corey Harris, viaja al África y no solo recorre varios lugares de donde se supone salieron la mayor cantidad de esclavos rumbo a América. ¿Qué fue? Al África con una onda tipo, acá hay negros, acá debe haber blues. Acá debe haber blues, sino acá debe estar la música, que es el verdadero génesis de todo lo que conocemos hoy como blues. Bien. Y de hecho, ¿con Phil Collins o sin Phil Collins? No, claro. Corey Harris termina tocando con músicos de cada lugar, experimentando sonidos, etcétera, etcétera. Bueno, ese primer capítulo apunta más que nada a trazar una ruta entre África a Estados Unidos y a quedar como antecedente de todo lo que viene después. Antropología musical. Exactamente así es. Bien. El segundo de los documentales es de los mejorcitos. Francamente, muy, pero muy interesante. Se llama The Soul of a Man y fue realizado por nada menos que por Wim Wenders. Está bien, claro. Le pone el toque de modernidad. Por eso, París, Texas, entre otras, y que venía también con un antecedente musical importantísimo, que era haber hecho la película del Buenavista Social Club. En The Soul of a Man, Wim Wenders, aparte, se propone, sacarse el gusto de trazar un viaje alrededor de sus 3 blueseros preferidos, que casualmente son 3 blueseros que se salieron completamente del molde y tuvieron no solamente una apertura musical en lo que hace a los estilos, sino también una apertura temática. Por ejemplo, comienza el narrador tomando la personalidad de Blind Willie Johnson, que es uno de los blueseros que está en ese archivo de sonido que está viajando por el espacio, sí, representando, señor, la Tierra. En el Voyager. Exacto. Ahí está la música de Blind Willie Johnson y ahí está el tema de Soul of a Man, que era el primer bluesero que le puso un contenido totalmente religioso a las letras, a contrapartida de lo que hasta ese momento pintaba como una música del diablo, como una música profana. Blind Willie Johnson tuvo un punto de vista totalmente religioso y por eso sobresalió, claro. De ahí pasa a otro bluesero, Wim Wenders, llamado Skip James, que si alguno tiene mucha memoria recordará un tema de Cream que se llamaba I'm So Glad, sí, que curiosamente también hizo Deep Purple. So glad. Bueno, totalmente. Lo que hacía Cream era una recreación muy parcial, porque el tema no tiene casi nada que ver melódicamente con lo que tocaban ellos. Pero Skip James era un bluesero totalmente atípico, sobre todo por una característica: la voz. Para los que no escucharon a Skip James, es lo más cercano a escuchar un muerto cantar, pero un alma en pena. Ajá. Es una voz sobrenatural que llega desde otra dimensión. No, es rarísimo. Un verdadero zombie del blues. Exacto, es una cosa. Y cantaba I'm So Glad, soy tan, sí, feliz, tan feliz, tan, sí, feliz. Bueno, pero tiene una voz muy rara y fue el primer tipo en, al contrario, en tener una temática inusual. Por ejemplo, cantaba sobre espectros, cantaba sobre apariciones, cantaba sobre muertos, cantaba sobre... Ya estaba del otro lado. Y tiene, ¿era heroinómano el tipo? No, pero tiene aparte una historia personal muy rara, porque el tipo hizo unas grabaciones con las que no pasó nada. Y estuvo 30 años, como no pasó nada justamente, y él consideraba que no había tenido el éxito que merecía, se retiró y estuvo 30 años desaparecido completamente de la escena. Y a pocas horas de un mega festival, un empresario había ido a hacer una visita a un hospital, a un pariente, ajá, y se lo encontró ahí trabajando de poco menos que limpieza. A Skip James, uh-huh, le dice: pero no te animás a venir y tocar en el festival. Un tipo que hacía 30 años que a lo mejor tocaba para los amigos y los parientes, se lo lleva, lo sube al escenario y resulta no solo la revelación del festival, sino también un resurgimiento de su carrera y de su persona y de su música terrible. Vuelve a tener multitudes detrás de él, músicos blancos que lo adoran, lo llevan a grabar y al año siguiente muere de cáncer. Ah, la pipé. Porque cuando lo habían encontrado ya estaba casi terminal. Como el gran premio de, claro, la vida. Igual es como si fuera el sueño americano, viste que ahí te dan la. Vos crees que podés ser todo, ¿no? El, bueno, tipo que pero no era nada. Están las escenas en el documental. Hay que hacer la película. Claro, están las escenas del regreso. Hay mucho fílmico de la época del regreso de Skip James. Y es sorprendente, aparte, ver el público que tenía, que era un público muy joven. Ajá. Casi todos chicos, pero sí, realmente adolescentes y blancos. Y porque era gótico. Claro, era una cosa muy llamativa lo que pasó con este tipo, que aparte es un bluesero completamente atípico. Y el tercero que revisiona Wim Wenders es J.B. Lenoir, que es un bluesero que siempre ha sido de culto para otros blueseros. Pero concretamente lo que cuenta Wim Wenders es que él, siendo chico, escuchó el tema La Muerte de J.B. Lenoir por John Mayall, sí, lo impactó tanto que se decidió a saber quién carajo ¿quién era ese J.B. Lenoir? Y en la primera oportunidad que tuvo de viajar a Estados Unidos, comenzó a investigar sobre J.B. Lenoir y a juntar material, y llegó hasta una pareja de documentalistas suecos, sí, que en la década del 60 habían filmado rollos enteros de J.B. Lenoir y entrevistado a J.B. Lenoir con vistas a presentar un documental en la televisión sueca. Obviamente, pioneros, ¿no? La televisión sueca nunca les aceptó el material, uh-huh, y los tipos habían conservado todo eso hasta ahora que los encuentra Wim Wenders. Y ahora tocan en sábado. ¡No! Y ahora lo vemos en el documental, todo ese material, por primera vez. La, ajá, pareja de documentalistas suecos, sí, parecen sacadas de una película, de un sketch de Monty Python. ¿Ah, sí? No, son increíbles. El look que tienen, la manera de contar las cosas que les pasaron con este bluesero, que es un bluesero que también tuvo la particularidad, por primera vez, de salirse del molde temático del blues, ajá, y apuntar a cantar sobre lo que estaba pasando. Bien. Tuvo una canción, Alabama Blues, cuando fue aquel episodio tan grande de represión en Alabama. Sí. tuvo una canción que vamos a escuchar a continuación sobre la guerra de Vietnam. O sea, por primera vez el blues se ocupaba de cantar sobre lo que estaba pasando. Ajá. Y fue a través de Jamie Lenoir. Fue aquello que cuando el gobernador no permitía que el chico exacto, negro entrara a la escuela. Exacto. Y ¿me vas a poner el tema? Vamos a escuchar oírlo, dale. Vietnam Blues. Vietnam Blues. Justo como Sabatón. Sí, todo que ver. Por Jamie Lenoir, quien también, cuando parecía que luego del apoyo de Mayall y de músicos blancos tenía un prometedor futuro, tuvo un accidente de tránsito. Del que sobrevivió. Ah, ese sobrevivió. Lo llevaron al hospital. Sí. Y el hospital, como era negro, le dijo: no, usted no pasó nada, tranquilo, no tiene heridas, tómese una aspirina y váyase a dormir. Y el tipo tenía una hemorragia por dentro. No lo quisieron revisar y murió a los dos días del accidente, cuando podría haber sido perfectamente atendido. Le correspondía, por otro lado. Caramba. Así que Jamie Lenoir, Vietnam Blues, para ir escuchando algo y después seguimos contando los otros documentales. Un especial de Choren, chicos, Choren hoy. Vietnam, Vietnam. Everybody crying about Vietnam. Vietnam, Vietnam. Everybody crying about Vietnam. Below Longley, they'd kill me down in Mississippi. Nobody seemed to give a dime. God, if you can hear my prayer now, please help my brothers over in Vietnam. Oh Lord, if you can hear my prayer now, please help my brothers over in Vietnam. Poor boys fighting, killing high and all in whole. Maybe killing their own brother they do not know. Mr. President, you always cry about peace, but you must clean up your house before you leave. How you cry about peace, but you must clean up your house before you leave. How can you tell the world how we need peace, and you still mistreating and killing poor men? Bueno, después de este documental vino The Road to Memphis, de Richard Pierce. Richard Pierce. Pierce. The Road to Memphis. Es un director de series de televisión. Acá lo que enfoca el documental es la vida en el camino, la dureza de la vida del bluesero, uh-huh, y la contrapartida del éxito y el fracaso. O de los tipos que con carreras de 40 años siguen tocando en boliches al costado del camino, y otros que por el contrario lograron el estrellato. Como ejemplo de este estrellato, hay una extensa interview con B.B. King, que cuenta cómo arrancó y cómo lo logró, digamos. Y después, como contrapartida, vemos algunos blueseros que están poco menos que en la calle o ganándosela tocando para 20 personas, como serían en el momento de hacer el documental Roscoe Gordon, que después murió, y Bobby Rush. Escúchame, son blueseros de carrera, de años, pero que nunca jamás la pegaron. ¿Es realmente representativo B.B. King del blues? Es el blues, el rey del blues. No es la pureza absoluta, ni es, digamos, pero es el tipo que traspasó y llegó a todo el público. Hay menos de 5, en realidad. Puedes hablar de B.B. King, puedes hablar de un par de blancos y puedes hablar, no sé. Bueno, tenés James Cotton. Pero no, yo te digo. Waters. Pero espera, el famoso ejemplo, preguntale a mi tía quién es James Cotton y no tiene la menor idea. Pero si yo le digo B.B. King, probablemente sí. Y vas por la calle y parás la gente, ¿sabés quién es B.B. King? El 99% de los transeúntes saben, y con James Cotton vamos para atrás. Esa es, digamos, la medida. Pero bueno, después, en la segunda parte del Camino a Memphis, vuelve a aparecer también en escena, luego de muchos años, Sam Phillips, quien, más allá de la Sun Records y Elvis, venía grabando un montón de blueseros. Sí. Y ha dejado unas grabaciones antológicas. Y que para la entrevista se reúne con otro veterano, Ike Turner, quien después vería su vida encaminada hacia otros rumbos con su mujer Tina Turner, el divorcio, la película, etcétera, sí, le habrá pegado. Etcétera. Exacto. Ese fue The Road to Memphis. Después viene la más rara de todas las películas. Uh-huh. Se llama Warming by the Devil's Fire. Oh, wow. Que acá fue destrozado ese hermoso título y convertido en entre lo sagrado y lo profano. Cualquiera, Dios. Porque era... Es el único volumen de la serie que funciona por sí solo, fuera del rubro documental, como una película. Ah, mira vos. ¿A qué nivel? ¿Ficción? Ficción. Es completamente de ficción y narra la historia de un chico que, siendo, digamos, pendenciero o problemático, es enviado al sur porque tiene un tío cura. Ajá. Para que el tío lo encamine. ¿Un chico blanco o chico negro? No, negro. Pero el tío cura le surge un compromiso de último momento y lo manda a la estación de tren a buscarlo al otro tío, al otro hermano, que es un mujeriego, borracho y blusero. Y el tío mujeriego, borracho y blusero lo agarra al pibe y lo secuestra poco menos durante 2 días, porque dice, mira, antes que te agarren aquellos y te laven la cabeza, yo te voy a mostrar lo que es la vida, lo que es la joda y lo que es la música. Oh. Entonces, se fueron, tío, de puta. Sí, claro, el tío, va a ser mi documental de cabecera a partir de ahora. Se lo lleva 2 días y lo entra a meter en tugurios de blues, en antros, le pone todos los días música, le hace escuchar discos todo el tiempo, y la película obviamente termina con el cura, el cura entrando con la policía a rescatarlo al pibe que estaba en un tugurio a las 3 de la mañana escuchando blues rodeado de putas. Me convencí, te tengo que verlo. Y ya me lo vendió, ¿eh? Sí, y aparte había que linkear todo esto con blues, entonces todos los fragmentos que se ven de documentales y de artistas hacen las veces de música de fondo en imagen. O sea, de pronto, aleatoriamente, la película se va cortando y aparece un pedacito de algún bluesero que lo acaban de nombrar o algo, pero digamos que lo que sería la música de fondo acá es con imagen. ¿Y está buena la retratada la época? Sí, o sea, es una perfecto, película con calidad de época. El director de este es Charles Burnett, que tiene un par de películas interesantes. Una de ellas se llama To Sleep With Anger, sí, que la dan a veces por cable con Danny Glover. Dormir con enojo, con ira. Sí, sobre un tema de incesto en una familia negra. Oh. Es muy interesante. Y aparte, actualmente es el director de cámaras del célebre show televisivo de Oprah Winfrey. Mirá vos. Todo queda entre negros. Exacto. El quinto, y ya vamos cerrando, Red, White and Blues, dirigido por Mike Figgis. ¿Rojo, blanco y azul o rojo, blanco y blues? Y blues. Dirigido por Mike Figgis, que es el director, entre otras películas, de Stormy Monday y de Living Las Vegas. Mira vos. Bueno, esta es la otra gran oportunidad perdida. Porque Mike Figgis se proponía contar todo el nexo británico con el blues. Ah, que hubiera estado grosísimo. Hubiera sido para hacer un documental de puta madre. ¿Te referís a May, al Peter Green? Todo, todo. Cuestión era linkear lo británico con el blues. Y el tipo lo encara poniendo gente que, más allá de carreras maravillosas y todo, no tiene mucho que ver. O sea, la mayor parte es una charla en estudio y después paran para ir tocando con Van Morrison, claro, Tom Jones, la cantante pop Lulu, Sí. Y Jeff Beck. Se fue al lado comercial, se fue a cualquier lado. Ya ese lo vi. Bueno. Ese sí lo un vi. Un Jeff Beck garpa. Pegando, es el que toca pegando, en San Infirmary Blues. Exacto. Buenísimo. Va pegando con pedacitos de John Mayall, pedacitos de Alexis Corner, de Peter Green, ok, los nombra, pero tangencialmente. Uh-huh. Y después también cae en gente que tampoco tuvo mucho que ver, como el trompetista Chris Barber o Georgie Fame, que estaban más volcados a otras cosas. A ver, no está John Mayall y no está Alexis Corner, ya estamos perdidos. Una opinión y un pedacito. Claro. Nada más. Cuando eran el núcleo de todo y de donde había que partir. O sea que. Aparte, Mayall, que es un tipo delicioso para escuchar en entrevistas, y es una pena. Y dale con los recuerdos de Tom Jones y de Van Morrison, que repito, impecables y íconos en lo suyo. Tom pero Jones, no era para reflejar el blues británico. Claro. Así que ese está de los flojos. Necesitaban nombres, ¿viste? Sí, había que. No sé por si Mayall es un. O Mayall, como te digas, un gran nombre, pero. Andás a... Y dejamos para el final dos, que curiosamente les voy a cambiar el orden, pero que fueron emitidas originalmente distinto. Y para mí estuvo mal. En último lugar, pero yo lo voy a nombrar en sexto lugar, el mejor de todos. Por lo menos para mí apuntó directo a lo que él quería expresar y lo dijo recurriendo a los mejores del estilo. Piano Blues por el maestro Clint Eastwood. Oh. Quien es a su vez un pianista y compositor de jazz, pero sabe a lo era que actor, productor. ¿Sabías? Sí, claro. Sabe a lo que apunta. Era actor el chabón. Sí, sí, ¿Estás al tanto de que actuó alguna vez? Trae la creme de la creme, los sienta al piano, ajá, los entrevista junto al piano y los hace tocar. ¡Qué bueno! Más qué claro, bueno. Échele agua, dice Clint. Yo me sorprendo con las películas de Clint Eastwood, las que hace como director. Director. Porque el tipo tiene una sutileza, un gusto que no tiene nada que ver con Hollywood. No, alto exacto. Nivel, alto claro. Nivel. Es un iluminado. Sí, sí, sí. Viste Gran Torino, por ejemplo. Construyendo una carrera de director francamente asombrosa. Independientemente de que te guste, a mí no me gusta todo. Billion Dollar Baby no me gustó. O sea, pero el nivel de lo que filma es altísimo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, acá le salió redondísimo. Trajo a Pinetop Perkins, a Jay McShane, a Ray Charles, a Dr. John y también, por supuesto, extiende un poco el brazo del blues y llega hasta el jazz con Dave Brubeck, con Pete Jolly y con él mismo. O sea, a lo mejor está la nota de ego de ponerse también, porque al final hay un collage de imágenes todo de grandes pianistas y se pone. Pero bueno, se lo podemos el perdonar. Sueño del pibe, claro, ¿no? Claro, está sentado, aparte él toca, se sienta al piano con todos a tocar. Está bien. Le salió fantástico el documental, si pueden véanlo, y hay pasajes musicales bellísimo. ¿Hay discos directamente de él? No, de Clint Eastwood. Hay un doble que en una época estaba regalado en Musimundo, que él tenía un programa de radio durante muchos años, Eastwood by Midnight. Y ahí tocaba él, pero aparte traía artistas y pasaba música. Y de ese programa radial se hizo un CD doble, que anda dando vueltas todavía por alguna casa de usados. Pero que bueno, se llama así, Eastwood by Midnight. Bueno, rematemos. Rematemos. La última. Y la que le abre las puertas al blues para los años que vendrán se llama Godfathers and Sons. Ajá. Que está dirigida. Padrinos e hijos. Exactamente, por un señor llamado Mark Levin, que también es un director de comerciales de TV y de series. Ajá. Y que por primera vez, yo cuando estábamos en La Palermo, yo una vez hice una suerte de editorial absurda, como todas las que yo hago, donde decía que el problema para mí que tenía la cultura negra en este momento era que los que estaban a cargo de la música hoy, raperos y hip hoperos, no estaban reconociendo a sus ancestros, como si lo habían hecho los rockeros. Tanto blancos como negros sentían un vínculo con el blues. Y los raperos y hip hoperos parecían cortar eso y empezar todo de nuevo y distinto. Tal vez toman un poco del jazz, ¿no? Bueno, para mi sorpresa, Godfather and Son se refiere a un muchacho que yo no conocía, pues no soy del palo del rap, llamado Chuck D, de Public Enemy, que está fascinado por el blues. Claro, pero esa es la primera camada de raperos. Claro, nada que ver con la de hoy. No, bueno. Es la camada que tocó, que hizo el disco con Anthrax. Por ejemplo. Que tenía una visceralidad muy particular que mezclada con heavy no daba mal. Bueno. Pero eso era todo. ¡Fuck Martínez! Godfathers and Sons se centra en también la persona de Marshall Chess. que es el hijo de Leonard Chess, dueño de los legendarios estudios Chess, donde grabaron los más grandes bluseros de la historia. Marshall, ahora, ya completamente retirado, remite a un disco muy viejo del año 70 que se llamaba Electric Mud, que fue un extraño intento de Muddy Waters y de su productor Marshall Chess de pasar el blues al lenguaje psicodélico para atraer jóvenes. ¿Y lograron atraer jóvenes? Lograron parcialmente, pero la crítica destrozó el disco como nunca se haya visto en la historia de la crítica de blues. Sencillamente uno de los máximos comentaristas dijo que acababa de escuchar el peor disco de blues de la historia y que jamás iba a haber otro peor que ese, entre otras cosas. Sin embargo, los raperos y hip hoperos parecen fascinados con el disco, y el documental termina uniendo los dos géneros y dándole una puerta hacia el futuro, porque hacen, revisionan aquel disco con los mismos músicos, los encuentran a todos después de 20 y pico, 30 años, los meten en un estudio y los hacen tocar, reemplazando la voz de Muddy Waters por Chuck D y otros más rapeando. Mira vos. Y así se cierra, se debería haber cerrado, pero este no lo emitieron último, lo emitieron anteúltimo. Pero es el número 6 de la serie y el 7 es el de Clint Eastwood. Para mí tendría que haber sido este el último, porque le deja abierta la puerta o la ventana, si se quiere, al blues. Ajá. Para que siga existiendo por muchos años más y siga siendo reconocido por las generaciones más jóvenes. Ha pasado un poco la moda acá del blues, me acuerdo, cuando se retomó en los 90, full. El mundo con el blues. Aparentemente, voy a plantear una duda. ¿Viste una película donde el papel principal creo que lo hace Beyoncé, pero es una película dedicada a Cadillac Records? Exacto. La tengo. Bueno, habrás notado, para mi asombro y sorpresa también, que al final de la película hacen un homenaje. O sea, que los artistas de hoy, entre comillas, los raperos o gente como Beyoncé, dice, bueno, gracias a ellos todo esto continuó. O sea, yo hasta ese momento había visto la película con asombro y admiración, y en ese momento tenía ganas de tirar una silla contra la pantalla. Por eso están los extras. No, al final pasan los títulos. Ah, sí, cuando pasan los títulos, digamos. Y ponen bueno, ahí hay un error también, pero son películas. Ahí al final hacen como que los Rolling Stones reconocen sus raíces y los invitan a Europa. Sí. Ya habían ido mil veces. Ya habían ido, sí. No es que los Rolling Stones les abrieron la puerta. No. Pero es verdad que sí los trataron a cuerpo de rey. Absolutamente. Bueno, este disco tan cuestionado en su época, que ahora parece ser el enlace para que el blues siga viviendo en las generaciones de raperos y hip-hoperos, se llamaba Electric Mood. Y vamos a escuchar, para cerrar, un tema de blues electrificado al mango por el maestro Muddy Waters. Muddy Waters, digno cierre para el especial. Si pueden, véanlos por cable, los que quieran, bájenselos, pero en definitiva el trabajo de Martin Scorsese y su gente vale la pena como para que haya quedado un testimonio fílmico de semejante historia de 100 años. Muddy Waters. Oh, yeah. Oh yeah, everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Now when I was a young boy, at the age of 5, my mother said I was gonna be alive. But now I'm a man, I passed 21. I want you to believe me, honey, I have lots of fun. I'm a man, spell him H-I-N, that rather than why? That mean manish boy, my man. 2 hours late. Wasn't that a name? I spelled him. Amigos, compatriotas, romanos, después de la tanda continúa Ave César. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 19. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Manowar, Epica, Timo Tolkien, Stratovarius, Moonspell, Michael Kiske, Chicken Food, Mr. B, Hugo Bistolfi, Down. Un informe especial sobre la visita de Metallica y mucho más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. La historia es una porquería. Cum subit ilius tristissima noctis imago. Ah, bueno. La pipeta. Así te lo digo. Tiene razón. Estos versos, que para cualquier estudiante de latín son famosos, o este verso en particular que arranca el capítulo 3 de Las Tristias. Ah, ¿qué es Las Tristias? Ahora explico. Un trabalengua. Tres tristias. Claro, no. Significa esto, ¿no? Cuando se eleva la imagen de aquella tristísima noche, y continúa diciendo el poeta, que fue para mí el momento supremo en la ciudad, cuando revivo la noche en la que dejé atrás todas las cosas queridas para mí, de mis ojos ahora se desliza una lágrima. ¡Ah, la pipe! ¿Eh? Cuenta. ¡Qué romántico! Esto. Sí, aunque no es de un poeta romántico, es de un poeta romano, del comienzo del siglo I, Publio Ovidio Nasón. Es genial lo que estás leyendo, porque es parece maravilla. De hoy día. Es una maravilla. No tiene tiempo ni espacio. Y sí. Tiene mucho que ver con cosas que nos pasan hoy en día, porque este Publio Ovidio Nasón, que en algún momento era uno de los grandes poetas de Roma, sufrió un exilio. Es decir, lo enviaron a la ciudad de Tomis, cerca del Mar Negro, hoy sería Rumanía. Y de hecho todavía lo consideran un poeta nacional en Rumania, tengan en cuenta el detalle. Pero bueno, el punto fundamental, este poeta que era un pibe que en algún momento a los 20 años dejó la carrera de abogado y se dedicó únicamente a la poesía, sufre algo que para la época era impensable, es decir, que alguien fuera desterrado sin la participación de ningún ente de gobierno, ni ejecutivo ni legislativo, o sea, ni los senadores, ni un poder ejecutivo real. ¿Quién lo desterró? Lo exilió. El emperador Augusto personalmente. Ah, sí, por decreto de necesidad y urgencia. Ningún decreto. Ah, ¿no? De palabra. ¿Qué le molestaba? Aquí viene el misterio del día de hoy, amigos. ¿Por qué fue exiliado el poeta Ovidio, que fue uno de los grandes poetas de Roma, de aquel primer siglo de la era común? Uh-huh. ¿Sí? El tema es así. En aquella época, tengan ustedes... Tenemos 5.000 técnicos, amigos. No, no es que el peso supera eso. ¿Supera el peso? Ahí está. Arriba usted un poco más la boquita. Hola, hola. Eso. Dale, volveme con el tema que volve con Nasón, nos interesa. Nasón y los Argonautas. Bueno, Publio Ovidio Nasón, que era uno de los grandes poetas romanos. Es cuando decimos Ovidio, es este. Es siempre. Este Ovidio. Ahí está. Lo de Nasón es por la nariz grande, que no es que él tuviera nariz grande, sino que la familia de él seguramente hubo alguna vez una nariz grande. ¿En serio? En serio. Muchos de los nombres romanos tienen que ver con cosas verdaderamente vejatorias. Por ejemplo, Cicerón. Seguramente alguien en la familia de Cicerón alguna vez tuvo un grano del tamaño de un garbanzo. Porque Cicerón significa, Quíquero significa garbanzo. ¿Y Pistolón? Y Pistolón, claro, también. Mismo le para el poeta Catulo. Poeta Catulo significa, Catulo significa cachorro. Catulo Castillo. Bueno, ese nombre seguramente Catulo Castillo se lo cambió para que los maledicientes no rimaran. Claro. Pero el nombre real es Catulo, Catullus en latín. Si el tipo se quiere llamar Cátulo para evitar la odiosa rima, está todo bien, pero el nombre es Cátulo, es Catulo. Mirá vos. Bueno, justamente en una época donde las artes liberales crecieron enormemente, que fue bajo el reinado de Augusto, se produce este incidente tan extraño, que no es que no se desterrara gente, pasaba. Pero pasaba a través de otros métodos, lo tenía que autorizar el Senado, tenía que haber algún tipo de decreto. Bueno, el caso particular es que bajo Augusto florece toda una comunidad de poetas que hoy son famosos, obviamente Virgilio, Horacio, Catulo, Tibulo, hay un montón de ellos. Todos cantaban con el culo, ¿no? Claro. Catulo. Ovidio no es que participaba con ellos, pero los conocía, trataba y todo. Todos ellos pertenecían al círculo de mecenas. O sea, ¿ustedes saben lo que es un mecenas hoy claro, en día? Claro, alguien que te banca una carrera, que te apoya en algo. Eso se llama así, se le llama mecenas a cualquiera que apoye las artes o las letras en recuerdo del primer ministro de Augusto, Cayo Mecenas, que justamente había nucleado a todos poetas a su alrededor. ¿Qué motivo podría tener el emperador Augusto para exiliar a un poeta? Ni más ni menos. Bueno, acá vienen... los diversos problemas para entender esto. Ovidio, que era un tipo que había escrito de sí mismo más que otros poetas, es decir, que contó algo más de su vida y por eso hoy en día sabemos más de él, no cuenta exactamente cuál fue el incidente que lo lleva a ser exiliado. Solamente dice que la culpa la tuvo un poema y un error. O sea, un poema y un error. Vaya a saber el error. Vaya a saber el error. Muchos historiadores dicen que el problema fue que formó parte de una conspiración. Pero es muy raro, porque Ovidio nunca se metió en nada. Lo que él hacía era poemas de amor, los más famosos, el arte amatoria, los amores y sobre todo las metamorfosis. Las metamorfosis que contaban los amoríos de los dioses y cómo en algún momento se transformaban los mortales en otra cosa. Le doy un ejemplo para que sepan de qué estoy hablando. En un momento dado, el dios Apolo descubre en la fuente a la ninfa Dafne. ¿Sí? Se enamora perdidamente de ella, pero la chica, que es muy casta, huye del dios, a pesar de ser el dios luminoso y dios de la belleza. Él la corre hasta que finalmente la acorrala. Entonces, en el último momento, Dafne le pide a los dioses, al resto de los dioses, o al padre Zeus, o Júpiter, o como usted quiera, que... por favor, la libre de perder su virginidad, que es lo que ella más quiere. Y de golpe, de las puntas de los dedos le empiezan a salir hojas, la piel se convierte en corteza y se transforma en un árbol, en un laurel. el dios que finalmente llega hasta ella para atraparla se da cuenta de que ahora en lugar de la ninfa hay un árbol y de bronca le arranca algunas hojas y luego arrepentido considera que con esas hojas tiene que hacer algo más. Entonces hace una coronita y se la pone como si fuese un vencedor. De ahí viene la tradición de ponerle una corona de laurel a los ganadores. Es esa la idea. La ninfa, entre otras cosas, se llamaba Dafne porque Dafne en griego es laurel. ¿Sí? Bueno, este tipo de cosas contaba Ovidio que parecen totalmente inofensivas. O sea, ¿por qué motivo echarías de una ciudad a un poeta que ni siquiera es de tu círculo y lo exiliarías? Difícilmente sería por una cuestión de política, porque a Ovidio, repito, no le interesaba. Sí puede ser que haya sido amigo de alguna gente que en algún momento conspiró contra Augusto, pero nada más. Ahora bien, Augusto tenía una hija que se llamaba Julia, la cual en un momento dado, celoso como era Augusto de todo lo que fuera matrimonio bien consolidado y monógamo, empezó a tener una vida licenciosa. Muchos dicen que porque la esposa de Augusto, que era madrastra de ella, le hizo una trampa y le infiltró algunas pociones que hacían que esta chica tuviese un deseo sexual anormal. Caramba. O sea, le daba. Esto está contado. Yo simplemente hago un extracto de muchos historiadores. Uh-huh. Le había hecho llegar una pócima para enamorar a su marido de entonces, Tiberio, que era hijo de Livia, y era una pócima hecha a base de insectos machacados, que al tomarlo la iba a hacer más atractiva. Pero el propósito no era hacerla más atractiva, sino que entrara en una suerte de desenfreno sexual del cual no podía salir. ¿Se conserva la receta? No, lamentablemente no. Ahora que uno menciona, si hay una poción que se hace con insectos y que sirve como afrodisíaco, que es con cantáridas. Uh-huh. Téngalo en cuenta, por si alguna vez le falla el... Claro, las cantáridas. Bueno, la cuestión es que esta hija, Julia, empezó a acostarse con gente de toda Roma, no solamente con gente de alcurnia o con pares, sino también con los esclavos en la cocina. Ajá. Tan desesperada estaba por sexo que directamente se lanzaba a todo el mundo. De hecho, a causa de esto, en algún momento Augusto lo aleja de la corte a Tiberio, al marido, para que justamente no tenga que sufrir toda esta historia. Es complicado y hay varias versiones, pero yo le estoy dando una genérica. Bien. Ahora bien, esta actitud de Julia finalmente llega a los oídos de Augusto muy tarde, cuando ya se había volteado media Roma, y hace que Augusto se sienta avergonzado de su hija y la manda exiliar a una isla, la isla de Pandataria, que era una isla que podía recorrerse en 2 horas toda la isla. Y por supuesto con guardias, con custodios, con que no viera absolutamente a nadie, como para no seguir poniendo en vergüenza a la casa real, la casa Julio-Claudiana en este caso, ¿no? Bueno, ¿qué pudo haber hecho Ovidio para molestar de esa manera a Augusto? La otra hipótesis, y que es la que más se maneja, es que justamente los poemas de Ovidio habrían incitado a Julia a acostarse con otros hombres. Con lo cual volvemos al mismo problema de hoy en día con todos aquellos que dicen que porque ves una película violenta o escuchás música que tiene violencia, eso automáticamente te lleva a ser un tipo violento. Fíjense que no es una cosa nueva en absoluto. O sea, un adolescente se pega un tiro, vamos a hacer un juicio a Marilyn Manson o a Judas Priest, porque en el disco o a Ozzy. Claro, son estas influencias, pero que no dependen en sí del que lo creó, digamos, ¿no? No, pero con las cosas se hacen, el otro las toma y las toma como las toma. O bueno, pero acá viene la incoherencia. ¿Por qué pensar que la violencia la genera el arte y hacer discriminación del arte? Porque si vamos al caso, yo voy a ver Hamlet y tengo que salir de ver Hamlet y matar a todo el mundo. Si mueren todos. Y mueren todos mal. Entonces, en ese caso, ¿cómo puede ser que los poemas de Ovidio, que eran algo tremendamente sutil, algo tremendamente amoroso, eso sí, pero no era pornográfico, pudiera haber incitado a esta Julia, que era hija de Augusto, a cometer toda esta serie de desenfrenos? No sabemos. El caso es que la idea general es que ese fue el motivo. El caso es que nunca lo vamos a saber. O sea, Ovidio vio la roja directa y nunca se supo el motivo. Nunca se supo el motivo. ¿Eh? Mal. Él cuenta un montón de cosas en el poema Las Tristias. Tiene dos poemas. Dejó todo lo que tenía escrito en ese momento, no lo continuó lo que no había completó lo que ya había iniciado, como por ejemplo Los Fastos, y empezó a escribir otras cosas. Algunos dicen inclusive que estaba tan amargado al principio, maldecía su suerte y lloraba todo el día, y encima se quejaba de la gente que vivía en esta ciudad de Tomis, porque le parecían unos campesinos incultos. Pasó el tiempo. Era medio Putin, digamos. No. Pasaron 10 años de exilio y cambió completamente. Ya hablaba después de sus amigos de la isla, de la localidad de Tomis. Entonces, es como que finalmente hizo lo que pudo con su exilio. Pero hasta el último momento pidió a la gente de Roma, a sus amigos, a los del círculo de Augusto, a quien le quedara, que lo readmitieran, que lo llamaran de vuelta a Roma, le permitieran volver. De hecho, el propósito de Las Tristias era esa. El propósito era ese. O sea, sencillamente tratar de llamar la atención con un excelente poema acerca de la injusticia de haber sido desterrado de esta manera. Las epístolas desde el Ponto, que las escribió luego, tenían también el mismo propósito. ¿Le dieron bola? ¿No logró? No, justamente acá está el obituario. Que en latín es hic ego, qui iacio tenerorum, lucem amor. Bueno, traducción rápida. Aquí yace aquel que jugó con amores tiernos, Nason, el poeta. Asesinado por mi propio talento, dice. Nótese el detalle. Oh pasajero, si alguna vez estuviste enamorado, que no sea para ti demasiado decir que los huesos de Naso descansen aquí gentilmente. Pobre Naso. Murió en el lugar donde fue desterrado y hasta hoy en día es uno de esos misterios históricos que no podemos precisar. Lo que tiré yo son hipótesis, las hipótesis que manejan los historiadores. Mira vos, Julia querida. Te agachaste en la isla y encontraste un choripán. Claro. Si te descuidas, te damos el chimichurri. Bueno, para un hombre que supo llorar y supo cantarle al amor, otro hombre que sabe llorar y sabe cantarle Rafael. Al amor. No precisamente. Julio Iglesias. No, David Coverdale. Ah. Bueno. Crying in the rain, llorando en la lluvia, como para cerrar la historia de Es una porquería del día de hoy. Bueno, y nos estamos yendo, amigos, en este programa número 11 de AB César. Hoy tremendamente armado todo. Esta cabalgata de estilos. Es terrible. Este carrusel de sensaciones. Sí, cada día me dejan anonadado ustedes, claro. Con su caudal de conocimientos. Me siento un pobre individuo que apenas puede colaborar. Y porque diciendo... necesitamos a alguien así. ¡Ok! Vamos a irnos con... Menos mal que no gritaste en el de blues, porque blues no queda muy bien. No queda muy bien. Por eso, por eso. Hay palabras que no... No, hay estilos que no llegan. Bueno, peor sería ¡bolero! Tiene nada que ver. Es que... ¡Reggae! Quiero blues. Give me the blues, motherfucker. Bueno, señoras y señores, una novedad en el momento en que lo estamos pasando, pero para despedirnos va a estar muy bien. El disco nuevo de Rhapsody of Fire. Solía llamarse Rhapsody, yo no me acostumbro todavía a decirle Rhapsody of Fire. Estuvieron un tiempo alejados de la escena por un problema contractual. Y ahora vienen con... ¿Estaban contracturados? No precisamente, tuvieron un problema con su sello discográfico. Estuvieron alejados de la escena, pero vinieron para el almuerzo. Claro, sí, así vos, ¿eh? Bueno, The Frozen Tears of Angels. Oh. Las lágrimas heladas de Los Ángeles se llama el nuevo disco. Esos títulos son realmente un lugar muy común. Gótico. No, claro. Ya son un lugar común espantoso. Bueno. No, me encanta porque es así, así debe ser para ese estilo de música. Sí, ponele, no sé, en este caso vamos a escuchar Raging Starfire. ¿sí? A ver qué les parece. Es el nuevo disco. Es para picarlo. Yo apenas lo estoy picando. Ahora, ¿eh? No, pero para podríamos picarlo. Dedicarnos a eso a continuación. ¿Quién lo edita, che? No sé quién lo editó. No sé quién lo editó. Saber, me interesa saber a quién se lo. De hecho, creo que. Quiere saber a quién se lo va a manguear cuando. Claro, totalmente. ¿A dónde apunta el mangueo? Quiere saber. Bueno, señoras y señores, vamos entonces con Rhapsody of Fire, Luca Turilli, Fabio Lione, etcétera, etcétera, etcétera. Les deseo que tengan una buena vida, sepan disfrutarla y sobre todo no se pierdan el próximo programa de Ave César, donde seguramente habrá más payasada, menos humor, menos gracia que todavía la de hoy. Chao, gente, nos vemos la semana que viene. Chao. Hasta luego.